se ha ido después de provocar muerte. Julio Velasco sigue dirigiendo, haciendo que la gente sea feliz del mejor modo en que la gente es feliz, jugando. Buscando jugar, buscando soñar, buscando estar despiertos de cara a lo que nos dé el deporte cuando sean las 11. Cualquier día de la semana que viene estaremos haciendo con Fabri y con Rubinska un campeón desparejo. Que tengan un lindo fin de semana, hasta el lunes. Chao. Terminó un campeón desparejo. Ahora viene Juguemos en el Mundo. Son 12. Son las 12 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. 无论小麦、芥麦、高粱，还是野草、玉米、黑麦，长在邻家或者不知何方，我们都来自一个和面缸。 On vient tous du même pétrin, qu'on soit froment ou sarrasin, herbe folle, maïs ou blé noir, du champ voisin ou de nulle part. Kọlọ mi bodu ila ta mẹ́sẹ̀lọ. Tẹ bodu bẹ̀dẹ̀ ma ẹsẹ̀ fàwa bẹ̀. Umweki dudu sakari. Àwọn kẹtẹ ma ayre lọ. Die Menschheit ist aus einem Stoff. Ob dunkel, hell, grob oder schroff. Das Fabrikat ist weltweit eins. Patent auf Menschen gibt es keins. Er hat ein Kompetente Idee. Er muss Balkanisch, er muss Belkapo. Oje la Vintri Sacrifi Palo. La Danu, la Villa, Danu Pasto. Aunque algunos piensen que hay expresiones pasadas de moda o antiguas, la denominación explotadores, explotados, oprimidos, oprimidas, sigue siendo correcta. Y esto no tiene nada que ver con ser marxista, con ser leninista, con ser de izquierda. Casi como que tiene que ver con el sentido común. Por eso en la historia de la humanidad uno ha visto a los oprimidos por otros organizarse. Y es lógico que así sea. Por eso son las mujeres y los movimientos feministas los que pusieron sobre la mesa el tema de la violencia de los hombres hacia las mujeres, de los asesinatos de los hombres hacia las mujeres, hasta tal punto que ha surgido una nueva definición. Algunos lo utilizan la palabra feminicidio, otros usan la palabra femicidio, pero las dos cosas significan lo mismo: el asesinato sistemático de mujeres por parte de hombres. Y hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, 25 de noviembre. Se recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal en la República Dominicana durante la dictadura de Trujillo, un 25 de noviembre de 1960. Y cuando uno repasa la prensa latinoamericana, y no solamente la prensa latinoamericana, con leer el diario El País, alcanza para ver que la violencia contra las mujeres no es solamente de los pueblos pobres y de América Latina, ni solamente de las clases más pobres. Se da en todas las clases sociales, se da en casi todos los países. Y por eso en España los datos son espeluznantes respecto de la cantidad de mujeres que son asesinadas por hombres. Y me llevaría todo el programa a dar los datos respecto de la violencia en contra de las mujeres. Mi pregunta, y lo decía ayer también en mi columna de Canal 7, ¿cómo puede ser que esto no esté en la agenda central de los organismos internacionales, en la agenda central de la política? No es algo que atañe solamente a las oprimidas, a las mujeres. Nos atañe a todos, pero claro, fueron las mujeres las que plantearon el tema. Claro, ¿cómo iban a ser los asesinos los que planteaban el tema? Lo plantearon las víctimas, y así surgió. Y por algo surgió el movimiento feminista, con las diferentes composiciones que hay en el mundo. Y bienvenido sea que haya surgido el movimiento feminista. Bienvenido sea, entre otras cosas, para decirle a aquellos que planteaban que con el socialismo se iba a resolver todo, también el tema de la mujer. No es verdad. Y de hecho las experiencias socialistas, en sus múltiples variantes, han demostrado que lo esencial, la relación entre hombres y mujeres, sigue siendo una relación patriarcal y de dominación. También en Cuba, ¿eh? También en Cuba. Y yo creo que este tema tiene que ser un tema que hay que plantearlo en la agenda. Tiene que estar en la CELAC, en la Comunidad Latinoamericana de las Naciones, que van a ser la semana próxima. Tiene que estar en UNASUR, pero no que una comisión se ocupe de este tema. Tiene que ser un tema central, y hay que plantearlo para que sea un tema central, porque hay que acabar con la violencia de los hombres en contra de las mujeres, en todas sus variantes, y no solamente la extrema del asesinato, en todas sus variantes. Rotación y traslación. Cinco continentes y cientos de culturas. Cinco continentes y cientos de momentos políticos. Juguemos en el mundo. Con la conducción de Pedro Brieger y la participación de Mercedes López San Miguel. Un momento de política internacional en 750. ¿Qué programa que tenemos hoy en Juguemos en el Mundo? Música de las Islas Seychelles. Se lo comentábamos, una cadena de islas, dicen que es un lugar espectacular. Vamos a escuchar a Jean-Marc Volsi, uno de los músicos más conocidos de las Islas Seychelles. Y también vamos a hablar de política internacional, por supuesto, porque la Plaza Tahrir está repleta de gente, porque vamos a hablar de Yemen, de Panamá, de Portugal. Hubo marchas importantes contra el gobierno ayer de las elecciones en Marruecos, hoy marchas en Arabia Saudita. Uy, cuántos temas tenemos. Y si ustedes saben, nos pueden llamar, por supuesto, 5354-6655, 5354-6655. Nos pueden escribir a juguemosenelmundo@radioam750.com.ar, radioam750 en números.com.ar. Nos pueden buscar en Facebook, que siempre ya tenemos uno de los temas directamente colgados en nuestra página de Juguemos en el Mundo. Así que ya saben, nos escriben, nos llaman, escuchan la buena música. Acá estamos, Juguemos en el Mundo. En Juguemos en el Mundo, los temas del día. Miro las imágenes en la Plaza Tahrir y debo decirles algo que les he dicho ya en muchas oportunidades durante el año. Es impresionante lo que están haciendo los egipcios. Si uno piensa que durante 30 años prácticamente no se podían manifestar, ¿se acuerdan cuando les comenté de esta película Prohibido, de la cineasta Amal Ramsis, con la cual hemos hablado en más de una oportunidad y a quien tuve la suerte de conocer en el Cairo? Sí, prácticamente todo estaba prohibido. ¿Y cómo aprendieron las tácticas insurreccionales? Y vaya que las aprendieron. Lograron derrocar a Mubarak y están otra vez en las calles. Hace una semana que no abandonan la Plaza Tahrir. Miles y miles de personas las 24 horas en la Plaza Tahrir, aprendiendo cómo hay que hacer con un gobierno que no está dispuesto a ceder, con los militares que ahora nombraron a un nuevo primer ministro, pero que tampoco saben muy bien qué hacer, cómo resolver esta situación, que adelantar las elecciones, que no adelantarlas. ¿Hacia dónde van? Saben muy bien lo que no quieren. No quieren el poder militar, no lo quieren al mariscal Tantawi, no quieren que ahora asuma un primer ministro, que ya fue primer ministro de Mubarak. La política está en las calles. La política vuelve a recuperar las calles. No lo miran por televisión, lo ven en las calles porque hacen la historia. Y eso es impresionante. 5 continentes y 7 notas. Música. Música. En Juguemos en el Mundo. Hoy tenemos música de la República de las Seychelles, más de 100 islas en el Océano Índico, al noreste de Madagascar. Apenas 80.000 personas viven ahí. Dicen que es un lugar maravilloso. Sí, claro, llegaron los franceses, se enamoraron, lo ocuparon. Después los británicos, después otra vez los franceses. Y nuestro músico de hoy, Jean-Marc Voloy. Jean-Marc Voloy, perdón. Una mezcla de estilos, de sega, de reggae, música de Kenia, bellísima. Nos acompaña durante todo el programa. Música de las islas Seychelles. Juguemos en el mundo hasta las 13 en 7:50. Buen día, te habla Rosa de Moreno. Soy una fiel oyente de la radio 750. Yo los felicito como siempre. Soy una adicta de 750. Vos también podés tener más aire. 5354-6655. El micrófono de los oyentes. Aire 750. Un abrazo para todos y que tengan una linda semana. Chao, chao. Mientras podamos, juguemos en el mundo. Pedro Brieger tiene aire 750. De lunes a viernes de 12 a 13. En 750, Radio AM. Realmente es impresionante lo que está pasando en el mundo árabe y cómo en menos de un año ha habido estas transformaciones tan radicales, como le decíamos ayer. 3 países en los cuales fueron derrocados los gobernantes, un cuarto en Yemen que está ahí, yo no me atrevería todavía a decir que Saleh se fue, pero está ahí, a punto de irse, por lo menos firmó su renuncia. Y si yo les hago un repaso, les digo, hoy en Marruecos hay elecciones, unas elecciones novedosas después de la reforma de la Constitución. Ustedes recordarán, yo estuve en Marruecos cuando fueron estas elecciones, este referéndum para votar a favor o en contra de la nueva Constitución. Y una de las reformas más importantes y que desde el gobierno se señala es que el partido que tenga mayor escaños en el Parlamento, el primer partido, es el que va a tener la posibilidad de formar un gobierno y nombrar a su primer ministro, como pasa, por ejemplo, en Italia. Hasta ahora era el rey Mohamed VI el que ponía al primer ministro. Esto es un cambio, especialmente si tomamos en cuenta que es muy posible que alguno de los grupos de oposición al rey, que convive pero de manera opositora al rey, tenga un resultado favorable y consiga la mayoría en el Parlamento. Eso está por verse. Pero lo interesante también que el movimiento 20 de febrero, que surgió justamente el 20 de febrero de este año al calor de las revueltas árabes, está llamando al boicot de las elecciones, porque quiere un cambio radical. Esto es, quiere que la monarquía se baje, que el rey deje, se ponga de costado, que no ejerza más la función que ejerce hoy en día de control de las Fuerzas Armadas e incluso la posibilidad de disolver el Parlamento. Hay que ver cuánta gente va a votar en un país donde el voto no es obligatorio. Esto siempre es complicado de determinar, cuánta gente no va a votar porque hay una convocatoria desde algunos partidos de la oposición al boicot, o la gente no va a votar porque tradicionalmente no va a votar porque directamente ni confía en el sistema político. Y también hubo manifestaciones en Arabia Saudita. Yo estaba viendo unas imágenes que un portal árabe había muestra y no había visto todavía manifestaciones tan grandes en Arabia Saudita. Cuesta determinar cuánta gente hubo, pero es una de las monarquías más sólidas desde el punto de vista represivo en el Medio Oriente y además un aliado fundamental para Estados Unidos. Tomen en cuenta que Arabia Saudita ocupa prácticamente toda la península arábiga. Si ustedes miran la península arábiga, es casi toda justamente Arabia Saudita, y por la parte derecha del mapa ustedes ven a Kuwait, ven a Qatar, Emiratos Árabes, Omán, Somalia, Yemen, para abajo, pero todo el resto es Arabia Saudita. Entonces, cualquier cosa que suceda ahí, que además es el custodio de los lugares santos para el Islam, están la ciudad de Meca, de la Medina, tan importantes para el Islam, imagínense la importancia que pueden tener estas movilizaciones en Arabia Saudita, que desde allí se pergeñaron los acuerdos con el presidente de Yemen, justamente para que dé un paso al costado. El problema es que hubo manifestaciones en Yemen en estos días después de la firma del acuerdo, porque la gente que salió a las calles desde principio de año no quiere solamente que el presidente Saleh se vaya. Lo que quiere también es que no le den impunidad, porque una de las cuestiones, o sea, que no se impune, porque una de las cuestiones firmadas en este acuerdo es que el presidente Saleh abandona el poder a cambio de inmunidad. Esto es, que no se lo puede acusar de todos los asesinatos de este año y de los del pasado. Y la gente sale a las calles y dice, no, nada de inmunidad. No estamos de acuerdo con la firma de este convenio que le garantiza inmunidad. La radicalización de las masas árabes es algo impresionante. No se contentan solamente con que aquel que estuvo en el poder durante 30 años se baje. Quieren mucho más. Ya les vamos a comentar de otros países árabes después de la música. Juguemos en el mundo en 750. Zozo et Pachi qu'on a volé. Et tu bats sans laquer, bats sans les îles, mes amis tu as volé. Mon baisse, mon zozo, mon mépouligué là. Là il reste et s'en lève, pas où les tomba, il les y s'envolé. A voler mon zozo, gazouillé mon zozo, débrouillé mon zozo, porte mon zozo, tous les îles. A voler mon zozo, gazouillé mon zozo. Débrouillez mon zozo, porte mon zozo, tout les gélos. Les tis dans vin, tout le temps, il t'y m'a sans vin. Mon le mettre les dents pour estiser, pas des mon rien qui fasse place. Là, tous les jours, il fait fachène chaud dans la ville. Sans me galant, zom, lazan, béroulé, qui sa vie aïpi. She's a very important bitin. Qui peut donner mon talent. Gauche, droite, l'envers, bon côté. She's a very important meeting. Qui ne vole tout mon lazan, qui te m'en tournit, le garde bas. Envolé mon zozo, gazouillé mon zozo, Debuye mozozu, bota mozozu, tulizelo. Avole mozozu, yazuye mozozu. Debuye mozozu, bota mozozu, tulizelo. Seguimos escuchando la música de las Islas Seychelles. Dicen que las costas son maravillosas. Mezclas de idiomas, del francés, del inglés, la música, los idiomas originales. La capital es Victoria, está en una de las más de 100 islas. Allí al norte de Madagascar, ya pasamos música de Madagascar, por eso, si alguien lo recuerda, tiene cierta reminiscencia. Me queda una duda, a ver si algún oyente nos ayuda. Las Seychelles, que están en el Índico, ¿son parte de África? Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. 750. Más aire. Pedro Brigger nos invita. Juguemos en el mundo. Hasta las 13 en 750. Hay una figura que en Francia es muy importante, un intelectual que se llama Bernard-Henri Lévy, uno de los que pertenece a esos, a un grupo de intelectuales que en la década del 60 fueron conocidos como gente de izquierda, como la generación de mayo del 68, y que hoy aprueban por lo general las políticas neoliberales, a veces con un cierto discurso disfrazado de progresista. Hay varios intelectuales conocidos en Francia que tienen estas características. Esto tiene que ver con la evolución de aquella generación de mayo del 68. Algunos de los conocidos dirigentes de mayo del 68, como Cohn-Bendit, por ejemplo, Daniel Cohn-Bendit, que fue una figura clave, hoy está con los ecologistas. Otros recordarán a Daniel Ben-Said, que perteneció, hasta que murió hace un tiempo atrás, a la izquierda anticapitalista en Francia. Algunos se pasaron a la derecha. ¿Y por qué nombro a Bernard-Henri Lévy? Porque, entre otras cosas, una de las cuestiones que caracteriza a estos intelectuales es que hoy son rabiosamente sionistas, rabiosamente apoyan al Estado de Israel y casi que no están dispuestos a aceptar absolutamente nada respecto de la opresión de los palestinos. Sin embargo, están a la cabeza del derrocamiento de los gobiernos árabes. Y Bernard-Henri Lévy jugó un papel muy importante en Libia. Si ustedes han seguido alguna de sus columnas, lo habrán visto. Fueron muy importantes sus columnas porque él parece que tiene una relación muy estrecha con el presidente Sarkozy, y algunos dicen que tuvo mucha influencia en la política agresiva de Sarkozy en contra de Gaddafi. Henri Lévy estuvo varias veces en Libia con la oposición a Gaddafi, y escribió un artículo hace unos días en un diario francés que se llama Le Point y que fue reproducido por el diario El País, y muy criticado en muchos medios árabes, porque prácticamente lo que él está clamando es una intervención militar en Siria, y una intervención occidental, claro está, y una intervención liderada por los franceses, los británicos y los norteamericanos, obviamente. Y este artículo que publicó se llama Final de partida en Siria, será cuestión de días o semanas, pero está condenado, la guerra con Assad está declarada. Y él cita a algunas de las personas que están en la oposición al gobierno de Bashar el Assad, y les voy a leer el último párrafo porque me parece interesante compartirlo con ustedes. Dice así: máximo cuando mis tres interlocutores empiezan a ponerse de acuerdo en el último punto. Hasta ahora era un tabú, la palabra que había visto que evitar pronunciar a toda costa. Incluso en Francia había hombres, los conocí antes del verano, con ocasión del mitin de apoyo a los civiles sirios asesinados organizado alrededor de una revista, que afirmaban que preferían morir antes que tener que proferirla. Esa palabra es intervención. O mejor aún, intervención internacional. ¿Por qué no se ha hecho en Siria lo que se hizo en Libia? Hay varias razones para este doble rasero, pero esta escandalosa injusticia, para esta escandalosa injusticia, y una en particular, al contrario que los sirios no lo habían pedido. A menudo incluso se negaron a hacerlo. Pues bien, esto está cambiando, y es la última razón por la que el régimen de Damasco está condenado. Con Assad, la guerra está declarada. Palabras de Bernard Henri Lévy. Hay que tomar en cuenta lo que dice Henri Lévy. Hoy en día es una voz muy escuchada en el Eliseo. Esto es por el presidente francés. Y esto me lleva a la reflexión de otro artículo que leí esta semana muy interesante, de Gilbert Achcar. Gilbert Achcar escribe habitualmente en Le Monde Diplomatique, en castellano en El Diplo han reproducido sus artículos. Gilbert Achcar es un viejo militante de la izquierda libanesa que ahora da clases en Londres, y que él apoyó la intervención de la OTAN en un primer momento para proteger a los civiles libios que iban a ser masacrados por el ejército de Gaddafi, es lo que decía Gilbert Achcar. Ustedes ya saben, me escucharon, yo siempre dudé de esas afirmaciones, de que es verdad que Gaddafi estaba a punto de masacrar a los civiles en Benghazi, pero también es verdad, lo dijimos acá, que tanto Gaddafi como su hijo, especialmente el Saif al-Islam, decían que los iban a masacrar. Pero más allá de lo que planteaba Gilbert Achcar en ese momento, lo que él está diciendo, y él tuvo una intervención en un foro de la oposición siria, es que justamente él se opone a una intervención internacional, y que el grave problema que puede tener la oposición siria hoy es pedir una intervención, porque los va a hacer quedar pegados a los enemigos de Siria también en la cuestión con Israel, porque hay que recordar que Israel todavía ocupa una parte de Siria, y que lo que quieren las potencias occidentales, llámese Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y el Estado de Israel, es que el gobierno de Bashar al-Assad caiga para que llegue un gobierno que no reclame más el Golán, esa provincia ocupada por Israel. Ese es el tema clave respecto del conflicto árabe-israelí. Por supuesto, son muchas aristas de una situación extremadamente compleja. Juguemos en el mundo en 750. Acá Julieta Ábalos me dice: Seychelles, África. Efface la solitude, il repousse mélancolie, il rend la vie plus jolie. La musique imagique, son intensité, il danserait, son puissance y amène confort, parfois aussi des accords levés. Jouez-nous la musique, jouez la musique imagique, jouez ça, celui pour écoler de l'amitié, jouez-nous la musique, c'est la musique, vas-y, c'est lui pour nous récolter la paix, c'est nous la musique, c'est la musique, vas-y, c'est ça, c'est lui pour nous récolter l'amour, c'est nous la musique, c'est la musique, vas-y, c'est lui pour nous récolter le respect. La musique imagine, c'est le bon Dieu qui l'a envoyé. La musique qui se dirige, la musique qui s'aille s'appeler. Mélodie, nous l'émotion, langage universel. Donne-nous son respect mérité, il y a tout le temps qui nous joyeux. C'est nous la musique, c'est la musique magique, c'est ça. Celui pour récolter l'amitié, c'est nous la musique, c'est la musique magique, celui pour nous récolter la paix, c'est nous la musique, c'est la musique magique, c'est ça. Celui pour nous récolter l'amour, c'est nous la musique, c'est la musique magique, celui pour nous récolter le sommeil. C'est nous la musique, c'est la musique magique, c'est ça. Efectivamente, Julieta Ábalos tiene razón, porque las Seychelles figuran en la Unión Africana. Así que ya lo sabemos. Están en el Índico y son parte de África. Servir la musique pour une réponse positive. C'est présent, c'est nécessaire. On nous servit la musique pour évoquer vibration positive. Celui en Sega, celui en Reggae, celui en Mouchia, celui en Cha Cha Cha, celui en Rock and Roll, celui en Sikus, celui en Lambada, celui en Polo. La musique qui magique, c'est nous la musique pour nous récolter l'amour. Juguemos en el mundo, hasta las 13, en 750. Aire, aire, aire, 750. La entrevista del día en Juguemos en el mundo. Yo les comentaba de las imágenes que estaba viendo a través de Al Jazeera, miles y miles de personas en la Plaza Tahrir. Esto es lo que uno puede ver, que impacta. Vamos a tratar de analizar un poco el trasfondo, que podemos poder entender un poquito más lo que está pasando en Egipto. Y para eso siempre hay que consultar a la gente que sabe, la gente que está en el lugar. Y estamos en comunicación con Ausberto Rodríguez, ustedes ya lo conocen, amigo nuestro, embajador del Paraguay en Egipto. Pero le vamos a sacar la ropa, esa, el traje de embajador, y le vamos a poner la ropa de periodista, porque recordemos que Ausberto Rodríguez trabajó varios años en Egipto en el pasado como periodista, y le vamos a pedir que como periodista, como analista que él es, que nos diga qué está pasando en Egipto. ¿Qué tal, Ausberto? Pedro Brieger te está saludando desde la AM750 en Buenos Aires. Hola. Hola Pedro, muchísimo gusto de charlar contigo y sobre todo de estar en contacto con tu querida audiencia, a quien también envío un afectuoso saludo desde esta conflictiva zona. A ver, ¿qué análisis estás haciendo de lo que está pasando? Porque estaba viendo algunas entrevistas, algunos quieren que se hagan las elecciones el lunes, otros quieren que no se hagan las elecciones el lunes. ¿Cómo ves este juego de poderes? No, más bien es juego de posturas, ¿no? Yo creo que el poder se sabe dónde está concentrado y ese poder no ha sufrido la menor mella con todos estos acontecimientos recientes, es decir, el poder del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Esto ha sido por decisión, digamos, la composición de ese consejo ha sido obra y gracia de una manifestación similar a esta que se ha dado en entre enero y febrero de este año, y obviamente fue a referéndum del pueblo egipcio su existencia en marzo de este año, y bueno, goza de esa legitimidad, digamos. Las últimas escenas que hemos visto de violencias muy pocos atribuyen directamente a las Fuerzas Armadas, sino en forma ya de reacción de lo que se ha estado queriendo hacer, que es precisamente, Pedro, la de desestabilizar el proceso este de democratización de Egipto. Esto parece cada vez más claro en cuanto a las intenciones del primer grupo grande que ocupó la plaza del Tahrir el viernes pasado. El viernes pasado todo transcurrió en forma multitudinaria, nadie puede negar, y todo transcurrió muy normalmente hasta horas de la noche, bien entrada la noche, y a las primeras horas de la madrugada del sábado empezaron los disturbios con grupos que hasta el momento muy pocos pueden definir o muy pocos se animan a definir en cuanto a su identidad, pero es fácil, por lo menos para quienes ya llevamos un tiempito acá, por lo menos pretender una aproximación a lo que constituyen esos grupos que directamente fueron a atacar y a querer prender fuego a todo el Ministerio del Interior, en cuya sede se encuentran documentos muy comprometedores del antiguo régimen. Aquí es donde se lleva la sospecha a cualquier analista de que se trata ese acto de violencia del sábado de madrugada y que desencadenó en todas estas manifestaciones de los últimos días en actitudes bastante fuertes por parte de los manifestantes y que fueron radicalizando sus reclamos con el correr de los días. Y digo que es sospechosa esa intención ya reiterada de querer atentar contra una sede en donde se guardan los secretos de los crímenes y violaciones de los derechos humanos y de corrupción del viejo régimen de Mubarak, y cuyo ministro del Interior está con él preso en la cárcel de Tora, muy cerca de aquí, de este lugar desde donde te estoy hablando y que tú conoces muy bien porque, bueno, hemos tenido la oportunidad de compartirlo juntos. Y se cree realmente que hay una mano de obra muy grande desocupada y que dispone de armas y dispone de dinero para movilizarse y realizar acciones violentas. Lo que concretamente quiero decirte es que un acto del viernes pasado que queremos interpretar como un acto prácticamente de cierre de campaña de la hermandad musulmana o de los hermanos musulmanes o de los integrantes del Partido Libertad y Justicia, con cuya divisa van a participar en las elecciones de noviembre, terminara en actos de violencia y con exigencias que nada tienen que ver con los primeros reclamos planteados en estas manifestaciones. ¿Cómo ves el poder de las Fuerzas Armadas hoy, tomando en cuenta que por lo menos tuvieron que dar un paso atrás esta semana y decir vamos a adelantar las elecciones presidenciales y además renunció todo un gabinete civil? Sí, es verdad. Bueno, pero eso, por eso te digo, al principio era simplemente un acto de, como se le llamaba, la manifestación de la última oportunidad. Esa fue, digamos, la consigna levantada por los manifestantes en el primer día de manifestación, y eso implicaba, de hecho, que con esa manifestación y las expresiones que del pueblo egipcio en las elecciones del próximo lunes se iban a definir las autoridades, se iban a definir las líneas de una nueva conducción política en el país. Sin embargo, esa consigna ha sido interpretada por algunos sectores tal vez, y ha sido muy mal jugada por determinadas fuerzas interesadas en torcer la voluntad popular del 28 de noviembre hacia sus molinos, y eso es lo que ha llevado a interpretar lo de la última oportunidad como si fuera la última oportunidad que le daban a este gobierno, al que han apoyado durante todos estos meses, desde febrero, desde la caída de Mubarak hasta ahora, en todas sus decisiones, porque este es creo que el tercer gobierno que está formando, a pedido precisamente de multitudes ante cuyos reclamos este Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha sido siempre muy sensible. Es decir, no podemos en este momento atribuir al Consejo de las Fuerzas Armadas una actitud en ese sentido de un paso atrás. Es un consejo que ha estado precisamente muy vinculado a las inquietudes populares que se fueron manifestando a lo largo de estos meses, como por ejemplo los cambios de gobierno y estas últimas renuncias a planteamientos que surgieron efectivamente del seno del Consejo Supremo, que eran el tema del presupuesto y el tema de ciertas prerrogativas que pretendían mantener en el contexto de la nueva Constitución Nacional, que todavía está por elaborarse en el curso de los primeros meses del próximo año. Ahora, Alberto, hay otro tema complicado respecto de las elecciones, es que las elecciones comienzan el lunes, pero se llevan adelante durante 3 meses. Sí, ese es un proceso que se ha aceptado, las fuerzas políticas todas en su conjunto han sido consultadas sobre ese calendario. Yo quiero ser muy honesto en todo esto, Pedro, en el sentido de que es muy fácil hoy agarrar y pretender endilgar el calendario electoral, por ejemplo, exclusivamente al Consejo de las Fuerzas Armadas. Aquí de lo que se puede discutir es si era o no correcto pretender seguir manteniendo en un estricto secreto el presupuesto militar de las Fuerzas Armadas. Claro. Era también discutible una serie de prerrogativas que pretendían incorporar en la nueva Constitución como país que en definitiva no ha terminado todavía su estado de guerra. Este es un país que está en una situación muy muy muy delicada en ese sentido, por cuanto sí, es verdad que existe un tratado de paz con Israel, pero la tensión creciente en la región hace que Egipto tenga necesidad de mantener unas fuerzas armadas en estado de bueno, de modernización y en estado de disponibilidad permanente para actuar en cualquier circunstancia. Es el único ejército que en el mundo árabe ha puesto de verdad a sus hombres en primera línea de combate a la hora de llevar adelante una guerra, y esto es una verdad histórica que hay que reconocer, y hay que reconocer sobre todo al pueblo egipcio el sacrificio enorme que lleva desde hace casi 50 años en esta existencia y o sobreexistencia en estado de guerra. Así que sí, el Consejo ha tenido que dar lo que tú llamas un paso atrás en algunos reclamos o en algunos planteamientos que había hecho, y rápidamente obedecer, digamos, a los reclamos de cambio de gobierno, formando un nuevo Consejo de Ministros cuya composición efectiva se dará después ya de estas elecciones. Pero el proceso es largo, el proceso electoral ha sido consensuado para que sea en esta forma, es decir, se van a hacer por dificultades prácticas de comunicación geográfica dentro de este país con poblaciones que están muy aisladas unas de otras y son muy pequeñas y están muy lejos en algunos casos, pero que son tenidas en cuenta en esta oportunidad. Se van a hacer en tres etapas y después se hará en enero del año que viene se harán las elecciones de la Shura, que llaman, que es la Cámara Alta, el Senado, y después en marzo se prevén las reuniones ya de conformación de del Congreso o de la Asamblea del Pueblo por un lado, que es el Parlamento, y del Senado por el otro. Esto era una cosa que no estaba en discusión en ningún momento, y el pedido de que se vaya hoy, inclusive el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas de la escena política del país, es un reclamo que ha surgido de la noche a la mañana en estos últimos días, porque se ha entrado desde hace unos días en actitudes cada vez más radicalizadas, porque obviamente los enfrentamientos han tenido un costo lamentable de vidas y muchísimos heridos. Es muy claro lo que decís, Alberto, pero siempre hay que recordar que la política también se hace en las calles. Hay que ver qué pasa con la manifestación multitudinaria de hoy. Nadie lo puede saber, pero te agradecemos el análisis para darnos un poco el contexto de lo que está pasando. Me encantaría estar ahora en el Cairo, pero lo que hago por ahora es mandarte un gran saludo y agradecerte. Estuvimos hablando con Alberto Rodríguez, embajador de Paraguay en Egipto, y además una voz muy lúcida, porque conoce mucho Egipto, porque vivió también en el pasado como periodista. Le sacamos por un ratito el traje de embajador, le pusimos el traje de periodista para que nos ayude a comprender lo que está pasando en Egipto. Juguemos en el mundo en 750. Nos quedamos en el África. Egipto es África y las Seychelles son África. Jean-Marc Volsi, uno de los cantantes más conocidos del África, de las Seychelles. Le mon esprit, mon chéri, quitte-moi en plan inhalé. Découvrez mon chance de combattre en apatron musicolo. Qué lindo acercarse al África desde otro lugar. Siempre lo digo, y no solamente desde la imagen de la guerra, la pobreza, la miseria, las guerras civiles, la corrupción o la extracción de los recursos naturales y el saqueo de ese continente. Ah, si le diéramos más lugar a la cultura, very sorry, darling. Once a sniper, always a sniper. Jolly funky Sunday clock and again. Noi parleremo l'amour. Parleremo canoe, parleremo cioccolata. Noi parleremo l'amour. No. Parleremo tofì, parleremo l'olivo. Un momento de política internacional. Juguemos en el mundo. En 750. Y 50. En 750. Argentina avanza. Derecho a la información. Hora 12, 50 minutos, humedad 56%, temperatura 30 grados, 5 décimas. El gobierno adelantó que se exportará más de 1 millón de toneladas de trigo adicionales. El ministro de Economía y vicepresidente electo, Amado Boudou, afirmó que a partir del próximo martes el Estado emitirá los registros de operaciones de exportación. Agregó que esto es muy importante porque marca la potencialidad que tuvo la cosecha del año pasado y también que está asegurada la seguridad alimentaria de los argentinos. Fue durante la cumbre de ministros de Economía del Mercosur que se realiza en Buenos Aires. Allí debaten políticas a llevar adelante en forma conjunta para contrarrestar los efectos de la crisis financiera que afecta a Europa y Estados Unidos. Se produjo una explosión en el servicio penitenciario de La Plata. Un miembro de la Brigada de Explosivos de los Bomberos resultó gravemente herido. El hombre intentaba desactivar una granada que había sido dejada en la parte externa de la oficina administrativa de la Escuela de Cadetes Bonaerenses. La madre de Tomás dijo estar muy conforme con la investigación por el crimen de su hijo. Luego de declarar ante el fiscal por primera vez, Susana Santillán habló con la prensa. Con lo que están haciendo esta gente con la justicia, muy conforme de parte de mi familia y de toda la gente que me conoce, muy conforme. ¿Usted, Susana, tiene algún tipo de duda o ya para usted el asesino es Cuello? No voy a responder. No voy a responder. Justicia se está encargando de eso. Todos, mi hijo también. Juan Martín también, Tommy del cielo, mi familia y nada, todo el mundo yo sé que está conmigo. Por ellos y por mi hijo y por Tommy, voy a seguir adelante. Recordamos que su expareja, Adalberto Cuello, es el único imputado en la causa. Los diputados provinciales aprobaron la modificación a la Ley de Violencia Familiar. La norma garantiza a las víctimas el acceso a la justicia en términos de gratuidad, inmediatez, respuesta oportuna y rápida. La iniciativa, que deberá ser tratado por el Senado bonaerense, incorpora una serie de medidas preventivas urgentes que pueden aportar los órganos judiciales ante los cuales se radiquen las denuncias. También otorga a la mujer el uso exclusivo de la casa e incorpora la figura de asistencia protectora de la víctima durante todo el proceso. Pelota. Aplicarían el derecho de admisión para 200 barras de Boca que irán a Mendoza. Así lo expresó Carlos Aranda, el ministro de Seguridad de esa provincia, quien comparó la medida con el partido con Vélez en Liniers, donde algunos no pudieron ingresar a la cancha. Por su parte, en conferencia de prensa, Falcioni dijo que espera que el hincha pueda acompañar al equipo. Boca va al interior, o los clubes grandes van al interior, siempre hay ese inconveniente en cuanto a las entradas. Y esperemos que el hincha de Boca pueda asistir en forma masiva, como lo ha hecho siempre, que pueda acompañarnos y que pueda respaldar al plantel como lo respaldó siempre. Después, que sea todo en paz y con tranquilidad. Humedad 56%, temperatura 30 grados, 5 décimas. Julia Vitali. 750 avanza. Derecho a la información. Si es un bodegón, si está en la esquina de San Juan y Sarandí, si tiene una bodega de aquellas, si tiene la mejor cocina de olla de Buenos Aires, es simplemente el mejor. El Miramar, el auténtico bodegón porteño. San Juan y Sarandí. Juguemos en el mundo. Hasta las 13. En 7:50. Ustedes tal vez piensen que nos olvidamos de lo que está pasando en Estados Unidos con Occupy Wall Street, que no lo mencionamos, que desapareció el movimiento. Para nada. Sigue haciendo muchas actividades, incluso en la Plaza Sukkoti o Plaza Liberty, Libertad como la están llamando ahora. Están organizando campañas en contra de Walmart por la explotación de los trabajadores. Están tomando lugares vacíos a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos. No crean que ese movimiento desapareció, pero lo que apareció ahora es Pablo Russo con el comentario documental de todos los viernes. Buenas tardes. Lo que se viene es a principios de diciembre, dentro de menos de una semana, el primer Festival Internacional de Cine Árabe en Argentina, Latin Arab, se llama este festival internacional que recorre varios países y por primera vez llega a la Argentina. Va a ser entre el 1 y el 7 de diciembre de este año, por supuesto, con varias sedes en el Hoyt Abasto, en la Alianza Francesa, en el Malba y en la Biblioteca Nacional. Se van a ver más de 40 películas, 16 largometrajes de ficción, 15 documentales, cortos, va a haber invitados internacionales, talleres y clases magistrales, un festival de cine a todo trapo, como se dice, interesante para poder ver esas películas que no llegan a los estrenos comerciales de los cines habituales. Y entre esas películas que se va a poder ver está un documental sirio-francés que se llama Yo soy quien lleva flores a su tumba, sería la traducción literal de este documental, dirigido por Ala Al-Abdala en el año 2007. Es un documental que retrata un poco la realidad de los exiliados sirios, aquellos disidentes al régimen sirio, exiliados en Francia, como la propia directora, 25 años viviendo en Francia. Un documental con un poco de cámara desprolija y algo de registro sucio en blanco y negro, pero que rescata y mezcla la política y la poética, forma una especie de rompecabezas con fragmentos de entrevistas y testimonios, algunos personajes exiliados también lo sigue ella, es una directora, está Ala Abdala, es una mujer que también sigue a su marido que es pintor, vuelve a Siria después de 25 años y bueno, realiza una serie de entrevistas, visita a su suegra, por ejemplo, y bueno, esta realidad de los exiliados sirios, algunos exiliados geográficos y otros exiliados internos, mezcla también y es un homenaje, un tributo a Daadad, que es un poeta sirio desaparecido en 1991, y bueno, también sobre el poder rejuvenecedor de la poesía y la belleza en general en la vida cotidiana. Justamente, yo soy quien lleva flores a su tumba, es una frase de este poeta Daadad. Es una de las películas que se va a poder ver en este primer Festival Internacional de Cine Árabe en la Argentina. Va a haber entradas, el valor va a ser de 25 pesos para estudiantes y jubilados de 19. Y para terminar, algo sobre esta directora que nació en Damasco en el año 56, estudió ingeniería agrícola, después antropología en Francia y también se recibió en estudios de cine en París y trabajó con varios directores y este es su debut como directora con su propia película, Yo soy quien lleva flores a su tumba, un hermoso documental en blanco y negro que mezcla la política y la poesía, se va a poder ver a partir de la semana que viene en este primer Festival de Cine Árabe. Sí, va a ser importante, Pablo, que nos actualice la información durante la semana para ir guiando a la gente y que pueda ir a ver estas películas. Ya estamos escuchando la música de la despedida de las Islas Seychelles. Lamentablemente, Amal Ramsis, la cineasta que hizo este documental prohibido, suspendió el viaje, iba a venir, por supuesto que se había comprometido a venir al programa. Pero sí se va a poder ver su documental. Se va a poder ver su documental prohibido. Suspendió su viaje por lo que está pasando, obviamente, en Egipto, por las movilizaciones, no se quiere ir. No se quiere ir como documentalista, como militante, que es por los derechos democráticos. días. Las Islas Seychelles geográficamente corresponden a África. Bueno, mi nombre es Ana y soy oyente de Olivos y soy oyente del programa. Gloria a la ricotera de Sarandí. Sí, realmente qué maravilla, qué mezcla en esta canción maravillosa de las Islas Seychelles. Qué lindo, uno no termina de asombrarse, de alegrarse, escuchando esta música. Nos estamos yendo. Conflicto otra vez entre el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, y el vicepresidente Federico Franco. Iván,